dedicamos al desarrollo y comercialización de soluciones de seguridad biométrica para móviles. Bueno, nuestra empresa está formada por 5 emprendedores, que son José Luis Huerta Fernández, Abraham Holgado García, Miguel González Martín, Rodrigo Sánchez González y yo mismo, que soy José Lali Arias García. Todos hemos estudiado en la Universidad de Extremadura, somos ingenieros técnicos, ingenieros informáticos y bueno, hemos trabajado en otra amplia experiencia en desarrollo de software, de grandes proyectos. Y básicamente lo que hacemos es identificar de forma segura al usuario de un teléfono móvil, basándonos en una característica única de este usuario, como puede ser el iris, la firma o la voz o cualquier otra. De esta forma creemos que reforzamos o sustituimos los mecanismos tradicionales basados en contraseñas, que a menudo son poco seguros debido a que las contraseñas de los usuarios pues las elegimos demasiado simples o robadas o son robadas o son perdidas incluso. Entonces esta tecnología puede ser aplicada a diversos sectores y distintos casos de uso, desde un simple bloqueo del teléfono para proteger la información sensible, tanto personal como profesional, hasta integraciones mucho más complejas como pueden ser la banca electrónica, los pagos por móvil, etcétera. Vamos, podríamos decir que con nuestro sistema tú eres la llave, que es nuestro eslogan que tenemos para nuestra tecnología. Tú eres la llave o you are the key en inglés. Vale, todo esto, si quieres te explico Macarena un poco cómo empezó. Todo esto comienza a desarrollar. ¿Me estás escuchando? Sí. Vale. Todo esto comienza a desarrollarse en 2008. En 2008 empezamos en nuestro tiempo libre. Nosotros trabajamos todos en la misma empresa y empezamos a observar la tendencia imparable que están teniendo el uso de dispositivos móviles en nuestra sociedad, ¿no? Como todos sabemos. Y además observamos que cada vez el usuario tiene que utilizar más y más contraseñas para cualquier acceso a cualquier servicio, como pueden ser el mail, las redes sociales, la banca electrónica, las tarjetas de crédito. Y observamos un riesgo de seguridad en ese aspecto. O sea, entonces empieza a rondar en nuestra cabeza alguna idea de tecnología móvil, de sistema de seguridad para dar soluciones a estos problemas de una forma segura y cómoda. Se une el lanzamiento de Google, no sé si conoces el sistema operativo Android, se une el lanzamiento del sistema operativo Android por parte de Google. Y de esta forma Google, para promocionarlo mucho más, pues saca un concurso a nivel mundial para desarrolladores. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa idea ahí dándole vueltas y nos ponemos manos a la obra y nos presentamos a ese concurso con una aplicación que se llama BioWallet, que, como te he dicho antes, es una aplicación de reconocimiento biométrico para móviles, para los usuarios de ese dispositivo móvil. En este concurso, bueno, una vez que salen ya los finalistas, en este concurso quedamos como los 50 finalistas entre más de 1.800 aplicaciones a nivel mundial. Y entonces, a partir de ahí, pues la aplicación empieza a generar muchísima expectativa a nivel mundial e incluso se ponen grandes empresas en contacto con nosotros para interesarse por la aplicación. Bueno, debido a que no podemos responder a todas estas expectativas que surgen, pues ya que estábamos trabajando en la otra empresa, evidentemente, pues decidimos lanzarnos a la aventura empresarial y montar nuestra empresa por lo que te he dicho antes, en julio de 2009. Y más o menos es la historia un poco de cómo se ha iniciado móvil y cómo nosotros cinco hemos decidido lanzar esto. ¿Cuál ha sido de alguna manera los recursos que ha puesto a vuestra disposición el sector público para garantizar esta supervivencia que partía de una gran idea que incluso tiene su reconocimiento a nivel internacional? Pero imagino que en esos inicios, independientemente de que la idea sea buena, buenísima, siempre contar con el apoyo de eso, del sector público, de la administración, es importante. Nosotros en ese aspecto hay de decir que siempre el sector público siempre ha estado a nuestro lado. O sea, pero sobre todo personalizado en tres grandes agentes que por un lado es Innovex, que no sé si lo conoces, es un programa de la Junta de Extremadura de apoyo a los emprendedores con actividades innovadoras, que nos apoyó desde el principio cediéndonos un espacio físico, una oficina en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Jesús Usón, que es donde estamos ubicados ahora mismo, y además nos da un apoyo jurídico y empresarial, ¿vale?, por parte del personal que está aquí en el centro. Después, otro agente importante ha sido y es el Gabinete de Iniciativa Joven, que nos apoya en cualquier decisión o en cualquier duda que tengamos y podemos acudir a ellos, consultando a sus expertos y que forman este equipo. Y además hemos participado en diferentes eventos que ellos han patrocinado, como pueden ser el evento de la Pasta 5.0, donde se dan cita a emprendedores e inversores para los emprendedores, para dar a conocer su idea, y los inversores por si quieren invertir en esta idea. Y otro evento que han sacado recientemente que se llama NOW, que es Net Open Work, que es un punto de encuentro donde se reúnen emprendedores en torno a una temática concreta, como puede ser el marketing o las estrategias, etcétera. Uh-huh. Otro agente importante que nos está apoyando en nuestra actividad es el Parque Científico Tecnológico. Todo su equipo, la verdad, es que nos está apoyando y asesorando en decisiones importantes que tenemos que tomar y que acudimos a ellos para que ellos nos den su opinión. Como puede ser el modelo de negocio, definir el modelo de negocio, las estrategias de I+D, etcétera. Y además son casi nuestros primeros comerciales que dan a conocer nuestra tecnología por allá por donde van. Después, si quieres, bueno, un poco las ayudas en forma de subvenciones, también hemos solicitado alguna ayuda para la constitución y arranque de la empresa. Pero estas ayudas hay veces que, bueno, de hecho llegan tarde y bueno, son escasas. De hecho, no creemos que la obtención de estas ayudas sea una razón para formar una empresa. La razón para formar la empresa, para montar la empresa, debe ser la convicción absoluta de los emprendedores que están detrás de la idea. Claro. Y hablando exactamente de la convicción en un proyecto, ¿qué creéis que deberían tener en cuenta aquellos que pretendan poner en marcha una organización de estas características, una empresa de base tecnológica? Bueno, yo por lo menos no me siento capacitado para dar muchos consejos, pero bueno, sí podemos hablar desde nuestra experiencia, que nosotros tuvimos claro desde el principio apostar por la implantación de nuevas ideas que rompieran un poco con lo establecido en el mercado, alejándonos de mercados que tuvieran mucha competencia o una fuerte competencia y que pudiéramos luchar con estos competidores bajando el precio o dándole más calidad al producto. Entonces nosotros, bueno, pues un poco la desde nuestra experiencia podemos decir eso, que ataquen a mercados que no estén muy, que no tengan mucha competencia y que formen sus propios productos, rompiendo un poco lo que hay establecido.